끝났잖니 친구치곤 예쁜 여자치는 개뿔 걔한테 지금 너를 뺏긴 거니 눈물 뚝 던져 I'm falling in my deep six five I'm rolling 이 두 글자를 지워야겠지 우리 너무 미워도 I should let it go Días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. I feel the new air. 내 안에 작은 날개짓을 따라 I'm taking a step. 새롭고 놀라운 그곳에 향해 내 날개를

escucha. Bueno, empezamos con las noticias noticiosas. Vamos a empezar desde la semana del la anterior semana, el 24 de octubre, PRSNT hizo comeback con All Night Long. Pero ¿quiénes son PRNST? Son un trío mixto bajo la agencia Big Sit Sound. Y ellos hicieron su debut el 22 de junio del 2019 con el sencillo digital I Feel, You Feel, We Feel. Como ya dijimos, está conformado por 3 miembros. Uno se llama Monster número 9 y es productor. Otro se llama All's Well y es DJ. Y el tercer miembro es Jennier, también conocido como John Ji-Jun, quien es vocalista y magnate. Ahora vamos a pasar a escuchar la canción de este grupo. ¿Qué tal les parece la canción? Los leo en el chat. No hay nadie. Hola, Yeshi. ¿Qué les iba a decir? NCT 127 ha vuelto con su tercer álbum llamado Favorite, con la canción principal llamada Favorite Vampire, que está compuesta, escrita y arreglada por Kinsey, quien ya ha trabajado con otras canciones como Limitless, Punch, Music, Dance. En el 25 de octubre, Boogaboo debutó con su primer álbum llamado Boogaboo, igual que el grupo. Es un grupo de chicas, sí, un grupo de chicas. Y La canción principal también se llama Boogaboom y también fue producida por Ryan Yun junto a Hitmanic y Deco. Tonight, tonight, tonight. Oh yeah. 또 다른 세상을 봐. 난 나를 찾아 따라왔을까? Alright, alright, alright. Alright, alright, alright. 나는 대로 걸리는 대로 모든 거 바꿔봐. Play the show. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. 더 이상은 너를 감추지 마. 깨어날 거야. Cause I'm about to go. I'm about to go. 꽉 잡아 Let's think of wow, I guess Still or take it, no, no, no You can stay or go, go, go 다른 세상에 와 있는 거 그치 이건 꿈이 아닌 걸 Take it, call it, fuck it, boo 기묘스럽게 맘대로 I don't need na na na na na na na na na na na Break a buck a boo Put your bullet on my body, yeah. Dang, dang, dang, dang. Overcome 먹지 말고 twang, twang, twang, twang. Ooh, yeah. 더 거칠어진 Sing it loud. 더 강렬한 fantasy. No, no, no doubt. 시작이야 바가보 내가 만들 기적이 걸어봐니 chance. Let's take a wild, wild guess. Sailor, take a no, no, no. You can say a go, go, go. 세상에 와 있는 것 같이 이건 꿈이 아닌 걸 세상에 call it the gamble 기묘스럽게 맘대로 I don't need na na na na na na na na na na na break a bugaboo bugaboo bugaboo bugaboo bugaboo bugaboo hey na na na na na 이 밤을 비출 bugaboo bugaboo bugaboo bugaboo bugaboo bugaboo hey na na na na na 네 맘을 훔칠 bugaboo 잡아줘 homie야 바로 지금 이 순간 right Cause we only got tonight See over yonder 태양이 떠올라 또다시 난 일어나 Come baby hold me tight Bop to the A to the boo Bop to the A to the boo Vamos a hablar un poco más sobre este nuevo grupo de chicas llamada Boogaboo. Son 6 integrantes, 4 coreanas, una taiwanesa y una japonesa. El 15 de junio del 2018, Kim Cho-yeon participó en el nuevo programa de supervivencia de ese entonces que era Mnet, llamado Produce 48. Como aprendiz de A-Team Entertainment. Mientras que Son Eun-che representó a Million Market. Ambos aprendices fueron... Ambos aprendices fueron eliminadas del programa en el episodio 8. Por lo que ya no pudieron formar parte del grupo proyecto Ice One. Y el 2019... A-Team Entertainment reveló por medio de videos y fotografías que estaría preparando un nuevo grupo de chicas conformado por 7 integrantes. El 2020, Ryan S.Jun compartió que el grupo se estaba preparando para debutar en marzo, pero por la situación del COVID-19 ya no se pudo. Las aprendices extranjeras no pudieron ingresar a Corea y se pospuso el debut. Y es así que el 2021 se anuncia el 1 de septiembre el debut del grupo y su nombre oficial, Bugaboo. También se abrieron las cuentas oficiales de YouTube y Twitter. Y más tarde ese mismo día se lanzó un video del logotipo del grupo y otro revelando las siluetas de los miembros que formarían parte del grupo. El 2 de septiembre se lanzaron los dos primeros teasers donde aparecen Yuna y Choya. ¿Les gustó la canción? A mí sí, tiene mucha energía, perfecto para hacer ejercicio. Ya, y también el 25 de octubre, Hoodie sacó su canción D-Day en colaboración con Giri Boy. ¿Quién es Hoodie? Hoodie es una cantante surcoreana de música R&B, soul y urban que debutó oficialmente el 24 de septiembre del 2017 con su primer single My Ride. El 2015 firmó con AOMG. Y vamos a pasar a escuchar la música. 집에 너를 초대 원래도 안 나갔지만 오늘은 다른 루틴 창밖 멍 때리기 시합 에어컨 바람 오늘은 날 잡았으니 오늘은 폰을 꺼두기 우리 둘이 하면 뭐든 좋아 넘 재밌는 놀이 오글거릴 소리에도 조금 참아주기 선물은 매일 아닌 거고 맛있는 밥을 해줘 우리 둘의 party time It's like that yeah. 밤이 되면 구경해 just starlight yeah. 아무도 아무도 모르게 둘이서 사선한 어둠 속에서 눈 맞춰 너와 눈이 마주쳤지 yeah, yeah. Y aún tenemos más comebacks del 25 de octubre. Wootewon, quien es un idol, rapero, compositor, productor de discos y modelo de Corea del Sur, que también fue ex miembro de Co-Ed School y el líder y rapero de Speed y hermano de Zico, lanzó su canción You Know, que lo estaremos escuchando después, porque también vamos a hablar de IPEX. Se pronunciaba IPEX, pero se escribe E-P-E-X. IPEX, el 26 de octubre, lanzó su segundo álbum y su canción principal llamada Do For Me. ¿Y por qué se llama IPEX? ¿Por qué? Porque es la abreviación de A-Apex, lo que significa que podrían alcanzar 8 vértices cuando los 8 miembros están juntos. Ellos debutaron el 8 de junio del 2021, así que es un nuevo grupo de la cuarta generación. Y ahora sí, estaremos escuchando la nueva canción de Wootewon y también el comeback que hizo Apex con su segundo álbum. Tempo의 변화만으로 눈치를 걷더니 쟀던 내 모습마저 보고 싶어요 초소고 센치미터가 공감이 되는 시점 시간이 맘대로 조각이 가능했다면 가로막을 만들어 우리가 과연 이별보다 더 난 차선책을 찾고 젤러가 덜 아픈 방 안으로 대책을 세웠을 텐데 yeah. 서로 제 예뻐하던 마크 프리덤 두처럼 이뤄졌다면 내 느낌 너의 양생 표현이 될지 몰라도 시간이 예결한 속담도 대체 누가 만든 거야 내 얘기 아니라고 막 전엔 픽션 마냥 단 1%의 공감대도 찾지 못해서 와라 주었으면 해 얼마나 아픈 끝인지를 에이 이 버스 낭독했다면 제 결합의 지름 yeah. 네가 보고 싶어 네 손을 잡고 싶어 시간이 지나도 네 모습을 난 못 잊을 테니까 네가 보고 싶어 네 생각에 잠 못 드는 날 알아줘 이런 내 맘을 알아줘 마음 같아선 영화 속 주인공 같이 예전에 우리 둘 같이 너에게 말하고 싶은데 yeah. 소연할 것도 찾지 못해 주변의 반응 둘이 이별이 최선이었다고 화가 나는 반응 가진 짜증내고 싶어도 부정한 되는 이 느낌 넌 지금 후련한 편한 미소 지을지도 네가 보고 싶어 네 손을 잡고 싶어 시간이 지나도 네 모습을 난 못 잊을 테니까 네가 보고 싶어 네 생각에 참 못 드는 날 알아줘 이런 내 눈 안에 고양이로 태어날래 귀엽긴 What you gonna do for me? 난 진짜 놔줄 거니까 받아줘 천천히 믿어도 좋아 My man, what you need? 온 세상을 다 너의 품에 가져다 줄 테니 시도때도 없이 겁이 나 너를 놓칠까봐 I give you everything So what you gonna do for me? So what you gonna do for me? 이런 말하는 거 고질고질 하던 걸 I'm 바꿔줄래 온갖 부서비싸 내 아직도 크게 자랑하고 싶어 변하지 않는 대학 내게 약속해줘 Like everyday say wow 난 미치게 좋아 감당한데 심지어 막 어지러워 좀 어려운데 왜 나 기쁨을 맡길 순간에 걱정을 놓지 못하는데 몰라 지금 이 설렘이 갑자기 사라지면 어떡해 난 다 줄 건데 What you gonna do for me 난 진짜 다 줄 거니까 받아줘 천천히 믿어도 좋아 말만 해 What you need 온 세상에 다 너의 품에 가져다 줄 테니 시도 때도 없이 겁이 나 너를 놓칠까봐 I give you everything So what you gonna do for me 커다란 지구에서 난 네가 제일 좋아 I give you everything So what you gonna do for me La canción que estamos escuchando es la nueva canción que ha sacado Dream Knot. Y Dream Knot es un grupo de 6 chicas que debutó el 7 de noviembre del 2018. Y ahora ha sacado su cuarto álbum. Y la canción principal, Ghost, es parte de este álbum, obviamente. Y la estaremos escuchando ahora. Y lo que sabemos de algunas integrantes es que Park Soo-min, Park Eun-kyo y An Hanbyul participaron en el programa de supervivencia de YG el 2017. El programa se llamaba Mix Nine y que al inicio el grupo contaba con 9 miembros, pero luego Park Jin-sol dejó la agrupación antes del debut. De vuelta. El 27 de octubre, Secret Number lanzó su nuevo sencillo llamado Fire Saturday. Y ese sería el primer comeback en un año desde Got That Boom y Fire Saturday. También es el primer álbum del grupo con las nuevas integrantes Minji y Su. 나한테까지 춤춰봐 모두 멈추지 마 뭘 좋아하는 남자들은 날 원하지 눈 돌아가 cause I'm hot 넌 들어가 girl you so nice 나뿐의 하품 나는 style oh, oh, 조금만 더 미치도록 everybody 맡겨 널 맡겨봐 자 느껴봐 이 밤새도록 oh, oh, 그렇게 더 네 멋대로 모두 같이 오늘 다 달려봐 분위기 살려봐 come into my world welcome to my world Una pausa informativa para decirles de que abro pedidos en el chat y también pueden mandarlos por WhatsApp. Y recuerden, cualquier artista, cualquier canción, no les pongo límite porque no sé cuántos están. Y porque es día de celebración, porque se acerca Halloween, entonces pueden poner, recuerden siempre, cualquier artista, cualquier canción. Y ya. Titan rap, boys wanna kiss me. You know all these other girls can resist me. Oi, 모두 팔짱 빼고 머리 위로 손들어 popping, popping. 오늘 밤은 내가 책임져 줄게. 기갑을 열었어, ain't no stopping. Oh, oh, 조금만 더 미치도록. Everybody 맡겨 널 맡겨봐, 자 느껴봐 이 밤새도록. Oh, oh, 그렇게 더 네 멋대로. 모두 같이 오늘 다 달려봐, 분위기 살려봐. Come into my world. Welcome to my world. Y la canción que estamos escuchando es TikTok de Just Be. El 27 de octubre se lanzó el nuevo álbum sencillo Just Be junto con el video musical de la canción principal. Este fue compuesto por Seo Hui Sung y Andreas On y la letra fue escrita por Dangle. Just Be es un grupo de la cuarta generación que debutó el 30 de junio del 2021. Su fan club se llama Only Be. Son 6 chicos los que integran el grupo. Y el 2018, todos los miembros, con la excepción de Jimin, que no formaba parte del grupo en ese entonces, fueron concursantes del programa de supervivencia de NBC Under 19. El 30 de enero del 2021 se anunciaron 3 miembros que faltaban y el 21 de mayo se lanzó el teaser para el grupo. Y el 23 de mayo se dio a conocer las posiciones de cada grupo a través de la página de Namowit. Now I can't control 난 멈추지 않아 vibrant 불안한 감정들까지도 완벽히 이겨낸 후에 다시 웃을 수 있게 틱톡 틱톡 틱톡 틱톡 Boom 틱톡 틱톡 틱톡 틱톡 틱톡 틱톡 틱톡 틱톡 틱톡 더 세게 나를 던져 틱톡 틱톡 틱톡 틱톡 틱톡 틱톡 Now I'm getting La canción que estamos escuchando se llama Don't Teach Me de Ailee. Y es que Ailee ha hecho su regreso con su tercer álbum, Amy. Donde muestra su confianza después de haber encontrado su verdadero yo. Este álbum se titula así porque es el verdadero nombre en inglés de Ailee, que ha participado también en el proceso de producción para mostrar al público quién es realmente. La canción que da título al disco se llama Don't Teach Me y fue creada en colaboración entre Ravi de Biggs y el equipo de producción Hwang Hyun de Mono 3. Cómo celebrar Halloween con comida, porque allá, bueno, yo les cuento. Normalmente en mi país no se celebra tanto Halloween, sino que ya, yo soy de Perú, entonces se celebra más el día de la canción criolla, que es la canción, algo así como un estilo de música, ya, como vals, algo así, no sé nada de música. Pero bueno, entonces se celebra es la canción peruana, pero no peruana en general, sino un tipo de canción peruana. Y también como es muy religioso aquí, octubre más es reconocido por el mes morado y todos se visten de morado y el señor de los milagros y eso. Pero estos últimos años pues está sonando más Halloween y lo que solo se suele hacer es ir a fiestas, salir con amigos, disfrazarse y cosas así. Y bueno, ya voy a poner los pedidos que han dejado. 얼굴이 좋아 보여 예뻐졌다 넌 항상 내 눈에 원래 고와 보여 근데 오늘따라 조금 달라 보여 유난히 뭔가 더 차가 보여 나를 보는 눈빛이 등정에 가득 찼어 네 앞에서 난 차가 보여 괜찮은 척해서 대화 주제를 바꿔버려 묻고 싶은 말은 많은데 넌 딱 잘라버려 네 긴 머린 찰랑거려 내 볼을 데리고 스쳐 지나 뒤돌아선 곧장 가버려 여기서 널 잡으면 웃어 지나 아무 말도 떠오르지 않죠 알면서 넌 한두 발짝 뒤로 이제 내가 무섭단 그 말 날 매치게 하는 너란 자 돌아섰는데 왜 나는 외로울까 초견할 줄 알아서 헤어짐에 대해 근데 널 닮은 습관 하나 버린다는 게 쉽지 않네 미련하게도 미련이 남아 후에 비슷한 거네 잘 먹고 잘 살고 있어 너와 달리 나 반쯤 죽어있네 몰랐던 거야 헤어짐에 없이 너의 흔적이 나만을 괴롭힌다 죽겠다 남대하듯이 돌아섰는데 왜 나는 외로울까 죽겠다 깜깜한 밤 또 혼자 있네 이게 아닌데 나의 세상에 마이 게이 땡 그녀의 좀 이제 뜰래야 뗄 수 없는 사이 돼버리니 무너졌네. 죽을까 고민차지 못해서 죽겠네. 몰랐던 거야 헤어짐에 큰 무게를. 이기적인 거야 외면했어 네 눈물을. 죽겠다 또 어김없이 너의 흔적이 나만을 괴롭힌다. 죽겠다 남대하듯이 돌아섰는데 왜 나는 외로울까. 죽겠다 자고 그녀를 만났을까. 아, 또 어쩌려고 이별을 택했을까. 아. 죽을 만큼 사랑했나 봐. 뻗은 붓이 다시 자오려나 봐. 가슴 저린 그리움일까 아님 이기적인 외로움인가. 죽겠다 죽을 만큼 사랑했나 봐. 꺼진 불씨 다시 타오르나 봐. 가슴 저린 그리움일까 아니 미기적인 외로움인가. 죽겠다 또 어김없이 너의 흔적이 나만을 괴롭힌다. Y ahora les dejaré con las canciones más sonadas esta última semana. Cuídense, nos vemos el sábado a las 9 p.m. Adiós. Oh. 가서 함께 만들어온 패러다임 확실히 다른 스테레오타입 볼수록 빛나는 pose problems 저 하나 위로 앉아 We'll make a new rule Cause we are queens and kings 손을 더 높이 모일수록 아름답게 shining bling bling 비가 내려도 strong and beautiful 모두 다른 색깔로 완성한 rainbow 디라뚜빠빠디라 라디라뚜빠빠디라 다시 한번 시작해볼까 That's a queendom yeah 디라뚜빠빠디라 라디라뚜빠빠디라 너와 손을 맞잡아 순간 That's a queendom we strong nothing missing wake up 답은 simple be boss 불어 whistle 그 세상이 너를 주목해 첫째를 열어볼까 난 너의 손을 잡아 기다린 지금이야 너답게 펼쳐봐 놀라와 my carnival climax 지금부터야 세상이 끝나더라도 I'm alive, baby